Hora de preña, viuda llegó. Coja a tus amigos y vámonos. Con Juan a la batería y Víctor a la guitarra. Lo pasaremos guay, hora de preña, viudas.